Riggedy, riggedy, move your body, move your body. Riggedy, riggedy, move your body, move your body. Para las mujeres que les gusta gozar, Azul Azul acaba de llegar. Ha regresado con este nuevo ritmo que está bien pegado. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. La batidora, bate que bate. Con la mano en la rodilla, con la colita para atrás. Como una batidora, mueve tu caderita. Bate que bate, bate que bate. Bate que bate, muévete ya. Bate que bate, bate que bate. Bate que bate, muévete ya. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mueva la cadera, mueva la cadera. Como si una batidora fuera. Mueva la cadera. Como si una batidora fuera. Bate que bate, bate que bate. Bate que bate, bate que bate. Más lento, despacito. Más lento, suavecito. Más lento, despacito. Más lento, suavecito. Sí, así, así, así. Así, moviendo tu cadera, mamá. Sí, así, así, así. Así, moviendo tu cadera, mamá. Sí, acelerando, acelerando, acelerando. Así, acelerando, acelerando, acelerando. Así, más rapidito, más rapidito, más rapidito. Así, más rapidito, más rapidito, más rapidito.